El Diario de Sole. Un espacio no solo para escuchar, sino para que puedan ser escuchados. Juntos, creamos las páginas de esta maravillosa vida. Jueves, de 18 a 19 horas, por Vox FM. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Y si habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar que soy lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que no tienen podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que no tienen podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres. Hola, mis amores, mis seres de luz, mis amigos, mis soles. Arrancamos un nuevo programa del Diario de Sole. Aquí estamos, desde Quilmes al mundo. Aquí mucho frío, pero salió esta tarde el solcito, así que está estable, está lindo. Igual volvimos a fase 1 en Argentina con el COVID, así que a estar en casa, guardaditos, cuidándonos entre todos. Aquí desde Radio Vox les hacemos compañía, le pasamos la mejor música para que seas llevadero. Si tenés ganas de bailar, si tenés ganas de escuchar esos temas que por ahí en el traqueteo no, nunca podés, no tenés tiempo, bueno, ahora tenés tiempo. Así que llamanos a Radio Vox. Hoy, ¿qué hay hoy en el Diario de Sole? ¡Ah! ¡Escucha! ¡Impresionante! Uno de los temas bombas que todo el mundo conoce. ¿Cómo dice? ¡Hey! ¡Mujeres! Thalía hizo su versión también. Sí, muchos hicieron la versión de este tema. ¡Mujeres! ¡Mujeres de Ricardo Arjona! ¡Sí! Hoy honramos a este hombre. Honramos, bendecimos a este gran ser humano, talentosísimo. Así que hoy todo el programa dedicado a él y vamos a estar escuchándolo. Digan, ¡wow! ¡Wow! ¡Wow! Sí, mientras que vos en tu casa, en la cuarentena, no sabías qué hacer, el tipo se mandó un disco. Tomá, tomá, aprendé. Eso es optimizar tu tiempo. Impresionante. ¿Y qué disco? Es una joyita. Una joyita divina. Así que hoy el programa es dedicado a Ricardo Arjona. Hoy les voy a estar compartiendo información de este maravilloso artista y vamos a endulzarnos la oreja. A las mujeres nos gusta eso, chicos. Más allá de la imagen, las letras de Ricardo son maravillosas. Edgar Ricardo Arjona Morales. ¡Fua! No tiene nombre, ¿no? Pero bueno, todos lo conocemos por Arjona o también El Flaco. Así que bueno, vamos a estar hablando de su larga trayectoria y lo vamos a escuchar a él. Vamos a ir al primer tema y después venimos con toda la info y con lo mejor de Ricardo Arjona. Ella ya hizo todo lo que es bueno. Estudió para Galeno, se cuidó del que dirán. Cumplió con su papá poniendo freno al peligro del veneno de toparse algún Don Juan. Ella quiere besos en la esquina, sexo en la cocina, gimnasia en el sillón. Treparse como Jane de las cortinas, desnudarse en la oficina, bailar en el colchón. www.fmradiobox.com. Hola, soy Romy de Loma Sole. El tema que no puede faltar de Ricardo Arjona es Sobrevivir. Sobreviviendo. Muchísimas gracias y saludo a todas las chicas del fan club Jocoteco. Muy bien, lo vamos a estar escuchando. Sí, se pueden comunicar y mandarnos sus audios con los temas que tengan ganas de escuchar. Y también, si las fans tienen información fresca, la comparten. El jueves pasado que estuvimos con Carlos Rivero, creo que la fanática sabía más de Carlos Rivero que él. Es Rivera. Sabían más que las fanáticas. Es impresionante. Eso pasa con los fans. Son tan cholulos que te siguen a todos lados y te saben todo. Son unos genios. Te recuidan. Yo tengo al Sergio, al Javi, que se acuerdan que al principio les dije que me daba miedo, que todos pensábamos acá que iba a venir con un cuchillo, chan, chan, chan, chan, chan. No, pero ahora ya lo conocemos. Y él, hay veces que me sorprende, me manda mensajitos de WhatsApp y yo digo, ¿este qué? Me está vigilando porque sabe a qué hora me levanto. Todo. Así son los fans. Bueno, hoy ahí ya estaban sonando, mandando mensajitos algunas de las seguidoras de, de Arjona, así que hoy vamos a estar escuchándolo a él. Es un privilegio, esas letras maravillosas que tiene. Vos, si estás del otro lado y es la primera vez que te conectás, que justo te cayó la información, sabés que nos podés mandar tu audio o tu mensajito de texto al 11-64-00-70-47. Si estamos en el exterior, es Dami... +54, sí, porque nos escuchan de todos lados. Impresionante la cantidad de oyentes de Radio Box, del Diario de Sole. Me han llamado desde Estados Unidos, España, de todos lados. De Israel, de Turquía, sí, estamos llegando a lugares maravillosos, siempre puente de amor. Así que hoy estamos con Edgar Ricardo Arjona Morales, conocido como Arjona. Es cantautor, compositor, arreglista, músico y productor musical. Guatemalteco, ahí está. Dale que sale. Bueno, la fecha de nacimiento, el 19 de enero de 1964. ¿Eh? Todavía está tiernito. ¿Eh? Con su nueva... los artistas, hay algunos que cada vez parecen más jóvenes. Los ves ahora y están más potables que antes. Es el caso de Arjona, que está increíble, que nos está conquistando a todas con su nuevo CD. Así que lo vamos a estar aquí compartiendo. Bueno, su ritmo va todo mezcladísimo. Es una cosa impresionante el sonido de ahora, del último disco, que la Sinfonía de Budapest estuvo con en sus temas, que suena impresionante. Yo, que disfruto muchísimo la música, la verdad que... Te perdés en esos temas. Así que bueno, vamos a estar hablando todo el programa de este maravilloso artista y lo vas a escuchar acá en vivo en Radio Box. Te vamos a estar haciendo compañía y trayéndote todo de Ricardo Arjona. ¿Qué más tenemos? El tono de voz, que siempre les comparto. El tipo de voz es tenor. Así que, es un artista súper preparado. Él contó que cuando la primera vez que fue a Viña, que es como el público más jodido, que dicen todos, fue medio asustado, pero que después conquistó Viña, como le ha pasado a muchos, muchos artistas. Así que, bueno, vamos a ir a un tema de él y seguimos aquí en Radio Box, en el Diario de Sol. No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros, el compás de tus pechos aventureros, víctimas de la gravedad. Porque no me gusta la tapicería, que creo que tu desnudez es tu mejor lencería. Por eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más. Si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura, llenarme de tu desnudez, para afrontar los disfraces de afuera de una mejor manera. Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como que la naturaleza no se

fuiste tú. Viviendas Roca. Tenemos todos los modelos para vos: americano, premium y modelos cube. Roca Viviendas Americanas, 48 años de experiencia. Avenida Calchaquí 4550, Quilmes Oeste. Teléfono 42-100208. www.viviendasroca.com.ar. Aesthetic House. Depilación definitiva para todo el cuerpo. Eficaz, rápida y segura. Nuevo con cabezal Speed. Consulta por la promo Cuerpo Entero. Avenida 12 de octubre 1566, primer piso, Quilmes Oeste. Teléfono 2006-8427. WhatsApp 1155-26-6852. Face Aesthetic House. Soy Sistema Odontológico Integral, doctora Mariana Denis, Moreno 1106, esquina Solís, Quilmes. Atención de lunes a viernes, teléfono 7532-5986. Educar para prevenir, odontopediatría, operatoria, prótesis, ortodoncia, implantes, cirugía, periodoncia, endodoncia, atención para la embarazada y el bebé, desórdenes de la articulación temporomandibular, odontoebiatría, especialista en atención a adolescentes. Pañalera Luki, bebés, adultos, todas las marcas, perfumería y accesorios. Brasil 598, Espeleta. Delivery sin cargo. WhatsApp 1161-79-1934. Atención de lunes a sábado. Radio Box, el diario de Sole, Sole, Paula desde Chile, dando el presente, escuchando tu programa como cada jueves. Me gustaría escuchar de Arjona, historias de taxi. Bueno, les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Bye, Pauli, siempre ahí haciéndome el aguante. Muy bien, desde Chile, abrazo de luz a todos los chilenos. Tenemos un montón de mensajes, así que vamos a pasar uno atrás del otro para cumplir con los temas que tienen ganas de escuchar. Tienen muchas canciones tiene, así que las vamos a ir incorporando entre programa. Pero sí, me gusta Taxi, me gusta. Y quiero escuchar Desnuda, ya les dije, así que... Bueno, pero la escuchamos de nuevo. Dale, poneme las otras mensajes. Hola, amigos. Una canción que no puede faltar es Te Quiero, de Ricardo Arjona. Te Quiero. Te Quiero. No la tengo, Te Quiero. Bueno, la vamos a escuchar y la vamos a analizar entre todos. ¿Qué otro tema piden? Hola, buenas tardes. No puede faltar el tema de Ricardo Arjona, Taxi, con el tema que lo conocí. Taxi, taxi. Yo tengo a mi tía Ali, le mando saludos a mi tía Ali, que era... Pero ese tema me lo torturaba. Era una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Bueno, ¿qué más tenemos? Hola, soy Sonia, soy de España y os escucho por una amiga de Argentina. Me gusta mucho Ana Guerra y me gustaría que hicierais un especial de ella. Gracias. Muy bien, muy bien. La gente ya pide el especial en el diario. La pizzería. La gente ya pide los especiales en el diario de Sole, así que vamos a estar haciendo el especial. Vamos a estar haciendo ya. Ya me lo anoto. Bendiciones a toda España. Vamos con Taxi. Taxi.

pregunté. Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos. Se ven en el mismo bar. Y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar. Bueno, chicos, bueno, mirá, yo soy Osvaldo del Pecho Romeo, que les hago la propaganda, ¿no? Hago con ustedes, ustedes me hacen la propaganda, perdón. Qué lindo tema, la verdad que volví a muchos años atrás, ¿sí? Así que bueno, gracias chicos, gracias, gracias. Sigan así, vamos todavía, vamos, aguante la Radio Box. Vamos, vamos, vamos, aguante Radio Box, el diario de Sole. Y sí, los temas tienen esa magia de volverte con la emoción al pasado. Y estos temas son tan lindos que uno se teleporta, se le dice, ¿cómo se dice? ¿Se teleporta? No, ¿cómo era que se decía? Se transporta. Ay, chicos, qué mal que ando. Sí, estuve grabando. Estoy con tos, chicos, pero no tengo el viritus. Estuve tomando frío porque estuve haciendo sesiones de fotos. Tomé frío, estuve también grabando. Estoy grabando en partes Oye mi canto. Que no quiere decir miras mis cantos también, pero la gente mira mis cantos y también van a tener que oír mis cantos. Y bueno, tomé frío, forcé mi voz. Y bueno, esto es, sí. Oye, oye y mira mis cantos. ¿Qué quiere meter? Por favor, bueno, ¿cómo estamos? Hoy estamos en el especial de Arjona. Ya pidieron unos temas fabulosos, así que lo vamos a tener a él en vivo. Va a ser fabuloso que escuchar estos temas. Vamos con más mensajes de los oyentes. Hola, soy Silvina. Quería pedir el tema de mujeres. Un bello tema para que nos falte hoy en el especial. Un beso grande. Mujeres, ahí lo tenemos de cortina, mujeres, porque es el caballito de guerra de él, es impresionante. Bueno, también estuvo haciendo un... Él puso en Instagram, contar tu historia Arjona, y las fans empezaron a contar. Claro, y algunas ni sabían para qué era, después agarró, se contactó con las fanáticas y hizo una grabación, casi más fallecen de la emoción las fans. Qué lindo, qué lindo. Siempre lo que recalco de los artistas es eso, la humildad, que no se la creen, que bueno, porque tienen seguidores, no, siempre están ahí con la gente que lo sigue año tras año, por eso sigue vigente, tiene una gran carrera y es uno de los famosos, de los cantantes más exitosos que hay a nivel mundial, uno de los pocos que se mantiene en el tiempo con siempre sorprendiéndonos con esas mezclas que hace ahora. Hizo en el último disco, hizo unas mezclas que son impresionantes, sonidos africanos, es maravilloso. Así que vamos a estar también pasando todo lo nuevo de Arjona. Vamos a más mensajes, a ver. Hola, buenas noches, queremos escuchar Hongos de Ricardo Arjona de Jocoteco Fans Club. Gracias. Gracias, gracias a todas las fans que están ahí apoyando este especial y apoyándolo a él con sus mensajes maravillosos. ¿Vamos con otro? A ver. ¿Vamos con Hongos? Y después seguimos. Quédense tranquilos que vamos a estar pasando los mensajitos. Vamos con Hongos. Al Dios que nos hizo, ¿quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Quién sin tantos vivos en el cementerio?

Gracias, pa. Gracias, gracias. Sí, siempre hay que estar positivos. Más allá de las circunstancias, hay que ponerle onda. Fabio está en el grupito de WhatsApp del Diario de Sole y siempre estamos durante la semana compartiendo cosas, las cosas que comemos, lo que hacemos, lo que no hacemos, cómo nos sentimos. Es importante en estos tiempos pandémicos contenernos entre todos. Así que gracias, Fabio, por comunicarte. Hola, soy Melina y quiero pedir, a ver, del especial de Ricardo Arjona, cualquiera de Galería Caribe, todos están buenísimos. Así que bueno, un beso y dejo un beso al fan club de Cristian, nunca voy a olvidarte. Chao. Gracias, gracias. Bueno, vamos a estar escuchando también de esos temas. Hola Sole, hola, ¿cómo estás, hermosa? Bueno, te deseo buen programa hoy jueves. Te mando besos de aquí de Uruguay para vos, para Damián, para nuestro amigo Sergio, de Uruguay para Buenos Aires, a Flavio, a Carlita, a Huácalo, a Diego, a Paula, a Fabio y bueno, y a todos los del grupo. Besotes, te quiero mucho, hermosa Lourdes, de aquí, de Uruguay, departamento de Canelones. Besos. Besita, Lulu. Besitos. Se reía Damián por el nombre, pero porque es de Ecuador. Nosotros tenemos dentro del grupito del WhatsApp, somos internacionality, querido. Entonces tenemos de todos lados. Es nuestro DJ. DJ. Y hace a la noche hace Facebook Live y nos prendemos y tira temas, todo. Es muy groso en Ecuador. Así que guácalo, guácalo. Sí, vamos con otro tema. Ah, ¿mensaje? Vamos. Hola, soy Irene. Soy de España y los escucho por una amiga de Argentina. Me gusta mucho Ana Guerra y me gustaría que hicieran un especial de ella. Gracias. ¿Cómo estamos con España? ¿Cómo estamos? Y bueno, acá hoy, ya que están escuchando desde España, les adelanto que me dieron ganas de Ana Guerra. Así que el jueves que viene le hacemos el especial a ella. Así que los espero, no me fallen. Se comunican el jueves que viene y me dicen, Sole, yo pedí a Ana Guerrera. Lo pedí a Ana Guerra. Lo pedí, lo tenés. Ay, chico. Estoy con tos, hoy no tengo. Estoy con tos, no dormí. Hoy tengo un día cruzado. No puedo tener un día cruzado. Siempre tengo un día cruzado, pero hoy está peor. No puedo, chicos, no puedo ser rubia, linda, con actitud positiva y hablar bien. Por favor, vamos a otro mensaje. Hola, Sole. Soy Adriana de Lanús. Pertenezco al fan club de Ricardo Arjona, Jocoteco Fan Club. Me encantaría escuchar El amor que me tenías y se los dedico especialmente a todas las Verde Fluo. Y bueno, un saludo grande a la radio. Gracias por estar siempre al lado de nuestro artista preferido. Un beso para todos. Feliz Semana de la Dulzura. Muy bien, feliz Semana de la Dulzura. Les envío a todos mis besitos y mis codazos. Gracias, gracias. Gracias a todas las fanáticas. Es muy lindo para nosotros aquí desde la radio recibir sus mensajes porque sabemos que están ahí del otro lado recibiendo todo lo que hacemos. Así que gracias, gracias por comunicarse a ustedes. Apoyan a sus artistas preferidos y también nos acompañan a nosotros que estamos aquí haciendo radio en estos tiempos que son a veces caóticos, pero que le ponemos actitud y estamos acá. Dejé a mis niñas en casa y estoy aquí y me produce mucha alegría recibir los mensajes de ustedes que llegan de todas partes del mundo. Me hace muy, muy bien. Me nutre a mí también. Así que así como ustedes me escuchan del otro lado y a veces nos comunicamos con algunos oyentes que por ahí la están pasando mal y me dicen, gracias, Ole, por siempre tener pilas, pilas, pilas. A nosotros también nos da una dosis de alegría y de ganas de seguir adelante cuando ustedes nos llaman. Así que muchas gracias. ¿Vamos a ir a tema o vamos a audio? ¿Vamos a temas? Da. En el Soho hay un café donde me escondo. Y en París perdí el amor que me tenía. Recostado en el sofá de mi Macondo, solo más que todos los buen día. Yo no sé cuándo olvidé que la costumbre es el postre en el menú de los suicidas. Escarbando no se llega hasta la cumbre, ni te quejas de la lluvia en la sequía. Y quiero escapar, quizás quiero olvidar, tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí. Ya no sé. Tengo un sueño que no sueñe en otra cosa, que no sea no soñar con tu cintura. La tristeza se me ha puesto vanidosa y me estoy acostumbrando a esta tortura. Nostalgia fuma porros en La Habana y en la antigua onda saltos mi pelota. Con tu nombre no se llena el crucigrama y el amor nunca es amor si no es idiota. Hay un café donde me escondo y en París perdí el amor que me tenía. Gracias por pasar el tema, me encanta. Ay, gracias a ustedes, me encanta. Ustedes saben, para los que no se comunican recién, que yo practico Oponopono y el gracias es muy importante, así que me voy súper, súper, súper con el corazón toc, toc, toc siempre que hago los programas. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias a ustedes por estar ahí del otro lado, siempre haciéndome el aguante. Ya saben, me pueden seguir en las redes sociales, nos pueden contactar acá a Radio Vox, sugerencias como lo que surgió hoy. Hoy dijeron Ana Guerra, Ana Guerra. Bueno, el jueves que viene tenemos el especial de Ana Guerra. A ver. Hola Sole, te escucho desde Luján, muchas gracias. El jueves que viene vamos a estar todas prendidas para el especial de Ana Guerra. Un beso. ¡Muy bien! ¡Ay, cómo me gusta, gente! Ustedes saben que desde que empecé hace un par de años el diario de Sole, dije, este es un espacio no para que me escuchen a mí, sino para escucharlas a ustedes. Traigo consigna, traigo cosas para que ustedes me cuenten y juntos escucharnos y detectar cosas que por ahí nos están funcionando y hacerlas funcionar para que tener una vida más plena, más feliz, ¿no? Y me encanta esto que ahora surgió con los especiales y que la gente se cope y que dé su punto de vista y que podamos comunicarnos así, que no solamente me escuchen a mí, sino yo también poder saber qué es lo que les gusta, lo que le atrae. Así que buenísimo, el jueves que viene nos encontramos con Ana Guerra. Vamos a estar pasando toda su música. Obviamente, si tienen ganas de escuchar otra cosa, también lo vamos a estar pasando, pero vamos a hacer el especial de ella, ¿sí? Y está bueno también, ¿saben qué? Que es una mujer, porque veníamos haciendo hombre y la realidad es que las mujeres son las que más están en contacto con las redes sociales en este comunicar, ¿no? Porque los hombres por ahí no son de mandar audios. Hoy tuvimos, el Arjona logró eso, que por ahí se comunique más hombres, pero son siempre las mujeres las que están más activas en las redes sociales y en los mensajitos. Así que vamos a dedicarle el programa a Ana Guerra. Bueno, se nos fue volando el programa, ¿eh? Así que bueno, las espero el jueves que viene. A todos los espero, ¿eh? Acá, Ana Guerra, especial de Ana Guerra. Muy bien, me voy a escuchar esta semana todos los temas para ver qué podemos compartir entre todos. Les envío un fuerte, fuerte abrazo de luz. Les doy las gracias por estar del otro lado y recuerden que lo más importante es el amor, que Dios es amor en acción compasiva, que estamos creando puentes divinos para estar cada día mejor. Los amo, los honro, los bendigo y juntos creamos las páginas de esta maravillosa vida. Chau. El Diario de Sole. Un espacio no solo para escuchar, sino para que puedan ser escuchados. Juntos creamos las páginas de esta maravillosa vida. Jueves de 18 a 19 horas por Vox FM.